Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Camaradas, no nos cansamos de repetirlo. Barcelona es una mierda. ¿Todo bien, Adicto? Todo fenomenal. Buen clima tenéis, ¿eh? Excelente. Sí, acabo de llegar y estoy pensando ya en irme. O sea, lo que sería una visita fugaz a Ciudad Monstruo. Pero eso será porque quieras. No, es que aquí no se puede estar. Aquí hay disciplina de carriles. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí. Así con los coches, de no te puede ir ese carril. Sí. Pues no lo pongas. Ponen bajas por Balme, que ahora la punta de arriba la han hecho del revés. Lo que era para abajo es para arriba y lo que era para arriba es para abajo. Sí. Se ve que en San Juan le sobró medio pollo al alcalde y dijo, voy al despacho, voy a hacer un trabajo. Se llama la plaza John Kennedy, ¿no? Arriba del todo. John Kennedy, pero ¿se sabe cuál es el hermano bueno o el malo? El peor de los tres, ¿no? Probablemente. El de la Marilyn Monroe. Hostia, buen braguetazo pegó ahí. Vamos a tener que hacer vacaciones ya, ¿no? Ya mismo. Porque ya el otro día me estaba mirando la lista esa que nos hacemos nosotros a principio de temporada de personas a las que insultar. El timing. El timing con deadline, al final. Y yo creo que hemos insultado ya a todo el mundo, ¿eh? O sea, puede que se nos haya pasado alguien, ¿eh? Ortega Cano, porque está así como delicadito. Está así a base de lechuga, verdurita. Se ha incorporado ya. ¿Sí? Se incorporó el otro día. O sea, no se incorporó al trabajo, sino en la cama, digamos. O sea, se puso en 90 grados, quieres decir. Exactamente. Y le dijeron, te hicieron la prueba y alcoholemia, ¿eh? El tema, y, buah, se volvió a estirar y dijo, no, yo estoy en coma todavía. Te da a vencer el huevo. Ahora te voy a pedir un minuto de silencio. ¿Sí? ¿Pero porque se ha muerto alguien? ¿Por Ortega? Un minuto de silencio. ¿Sí? ¿Hola? Que estoy probando sonido. Que no me oigo. Y como siempre vamos con las prisas... Yo te oigo a ti fenomenal. Entonces ¿eh? Ya está. Eso es lo importante. Te oigo bastante bien. Eso es lo importante. Yo, cuando me has dicho el minuto de silencio, joder, me he puesto en lo peor. Digo, habrá palmado Otegi o... Otegi le piden dinero ahora por todas partes, ¿eh? Uf. Hostia, como el de los Toads. Está en la de Rico a tope de gente para poder pagar los pufos. Hostia puta. Que Rico Tabernas o yo que sé, que puso servilleta de esas que está el dibujo de Euskadi con flechitas para adentro. Que pone Oneguin en una esquina. Y se ve que es fatal, ¿eh? Eso no se puede poner. Dice? Eso está prohibido. Eso el diseñador gráfico que lo hizo habrá hecho pasta, ¿no? Sí. Porque está por todas partes en Euskadi. En los pueblitos. ¿Cómo está la política, eh? Aquí y en el resto del mundo, ¿eh? Pero aquí yo creo que está peor. ¿No se habla, de las cosas? Sí, se ha habido debate de ese, de la nación. ¿Pero de los catalanes o de todo? No, de general. Así en general. Hostia, Zapatero, a punto de llorar. Vaya, porque es el último ya, ¿no? Rollo Tamudo, cuando se fue el español. Así que está... Que este país me lo ha dado todo. Exactamente, ¿no? Diciendo, hostia... Llevar esta camiseta siempre. Exactamente, que sobre todo he servido a los españoles... O sea, ya cuando se le llena la boca a un político, ¿no? España, español. Que parece que se le ha olvidado cuando nos reímos de su hija, ¿sabes? Sí, eso sí. Se ha olvidado, dice, hostia, los españoles, ¿cómo los quiero? Cuando empieza con ciudadano, que sea que la gente lo está pasando mal. Muy mal. O sea... Ni punto de comparación con lo que están pasando mis hijas cada vez que pasean por Camden, lo que se ríen de ella. Pero la gente lo está pasando muy mal. Está pasando fatal. A ver si así, como ablandaba algunos corazones. Y no, ¿no? Y buah, Rajoy, a la que le tocó su turno, dijo, hostia, eres una gentuza, que es lo que pensamos todos. Sí. Que es malo, ¿eh? Cuando te va a dormir y antes de dormir te piensa, hoy también he estado de acuerdo con Rajoy. Claro. Es un síntoma. Que pensaba, que dice, hostia, a lo mejor Rajoy se le ablanda el corazón, no dice, hostia. Si tuviera, a lo mejor. Claro, ¿no? Pero como no tiene. Ha cumplido con su... Rajoy lo va a hacer mucho mejor, ¿eh? Rajoy sí. Es un tío, además un tío que viene limpio de escándalo, de polémica. Rajoy va a poner lo que sería la patria. Sí. Pero en lo más alto. Sí, yo creo que es un poco como cuando el Barça estaba así... No en un declive, pero sí en una situación así. Y abre un día el Sport así, en página central pone Cristambal ya es nuestro, que dice, ahora sí que hemos fichado, bueno, aspiramos a todo. En la rueda de prensa dice el Pau, yo venía aquí a ganar título. Mírate a ver Cristambal, que no te hayan tancado. Mírate a ver. Es cuando la cosa está mal y dice, hostia, vamos a apostar por un proyecto de futuro y vamos a fichar a, como en las empresas jóvenes, al entrenador ese del Mallorca, ese del bigotico que ficharon, ese señor a Lotina. Ahora no. Mucho, los equipos son muchos de fichar a Lotina, que te ha bajado 5 equipos ya a segunda. Suponemos que este hombre habrá hecho el cupo ya, ya se le puede fichar. No puede bajar 6, claro. Sería ya, claro, que ficha. Ha bajado de los más grandes aparte, ¿eh? Es como el empresario aquel que hundió, pero buena persona, el que hundió Air Madrid en versión entrenador. Hostia puta, ya no nos acordamos de él. No. Ese tío se fue forrado de pasta y nunca más se ha hablado de él. Puto amo, ¿eh? Hostia. Hundiendo empresa. Tenía juicio. El jefe, ese era el jefe de los empresarios también. Era todo. Hostia. Todo. Era todo lo que un punky soñaría con ser. Claro. Ir por las grandes empresas hundiéndola y diciendo, ahora vaya a joder. Pilló la cajita esa con las fotografías de su hija y eso del despacho. Se piró para su casa. Y nunca más se ha sabido nunca de él. Nunca más, ¿eh? Se supo. ¿Vacío cajones? Caja de madera reciclada del estanco de debajo de casa. La cajita esa que tiene de madera de puro. Sí. Ahí donde guarda la chatarra. Todo se lo llevó. Se llevaría un par de lápices eso, de esto. El próximo que venga que se los compre. Las cenizas de su familia. La caja de Klee. Claro. Un paquete de posi rosa y uno amarillo. ¿Puede ser que haya mucha gente de nifarse las cenizas de su familia? Aparte de la viuda de Kurkubey. Puede ser de mucha gente que lo deje como última voluntad. ¿Sabes? En eso que está arriba de la gopasa y decir, si palmo hoy, o sea, he ido a pillar y tengo material nuevo. Si palmo, si no vuelvo del lavabo, es nifarme. Y claro, no vuelve y te encuentras tú un marrón en la mesa, que para qué lo hubieras querido. Ya tienes bastante con que la última birra que te has pedido no tiene el frescor que tú esperabas. Como para encima... Que pasan los minutos y es que no vuelve de la vez. Hay más de un famoso que se ha metido las cenizas de... A los Charlie Sheen, así, de pegarse un fiestón. Sí. De darlo todo y ya, cuando ya rasco las paredes y todo, que ya está el ladrillo vivo, dice, hostia, pegué en las cenizas. Claro, lo que no pudo hacer Jimi Hendrix, que era más de beberse la colonia y eso. Exacto. Pero en versión 2011. ¿Cómo miente la gente y las... Y los mitos? Para crear leyendas. Pañuelo. Que hay gente que dice, Jim Morrison cantaba súper, era un poeta, sí, ahora que está muerto, era un poeta. Yo cada vez que escucho historias de estas de pañuelos mojados en LSD, que tenía una cicatriz en la frente, y que, o sea, es que se te ponen los pelos de punta. Se ponen los pelos como escorpios. Hostia puta, ¿eh? ¿Cómo es la gente para inventar cosas? ¿Cómo le gusta, eh? Para hacer crecer un mito así, sin más. La gente lo necesita por eso. Claro, la gente necesita ídolo. Necesita ídolo. Tú y yo, por ejemplo, porque somos personas muy sencillas. Y ya con Vaquerizo tenemos para un año de mito. Pero hay gente que siempre quiere más. Que dice, yo, hostia, hay un híbrido entre Belén, Esteban y Lomana. Es lo que me compraría. Lo pediría a los reyes. Para mí eso es un mito ya. Vaquerizo es un mito. Es un mito. Sí, sí. ¿Qué vas? ¿Dónde? ¿Cuál es el siguiente escalón? No hay. El siguiente a lo mejor ya es Ocio Borne, pero claro, le quedan 4 días, claro. Estás tocando techo. Hay que rejuvenecer los Olemi. Mitos. ¿Viste el documental de Lemmy el otro día? Ya lo había visto en el cine. Está bien, ¿eh? La segunda. Me parece, pero más que correctísimo. Un hombre que se va de gira, harto de que no le pongan una tragaperra en su camionero, y diga, a partir de ahora me la llevo yo de gira. Mi tragaperra. Que si me toca es mi dinero. Y lo buena persona que parece el padre y lo mala persona que es el hijo. Sí. Hostia, el hijo, cada vez que salía cascazo, ¿eh? De persona. Hombre, el padre tiene comentarios. Cuando sale vestido de comandante nazi por la calle, a dar una vuelta, a por el pan. Más simpático de lo que sí. De lo que me esperaba, ¿eh? El tío, no sé si porque le estaban grabando algo, pero atendiendo mucha... Que el periodista le dice, hombre, igual ir vestido de nazi es un poco violento y tal. Dice, hombre, si los judíos tuvieran trajes elegantes también me los pondría. Dice, este es mi Lemmy. Donde hace daño. No, tú imagínate a Lemmy con los dos ricitos en la oreja. Claro, me voy a poner una sotana esa y un capirote y no voy a ir a ningún sitio. Aún claro. Me van a hostiar. Claro. No, si voy a Alemania así, seguro que voy como un señor. Yo me pongo mi elástico, que pese a serlo, me van holgados en todo lo que es la pierna. Que no es elástico. No, eso está holgado. Eso es rígido. Sí, eso sí. Entra ahí a muerte. No como vaquerizo, que él sí que lo lleva a Pretor. Y cómo me mola cuando dicen, hostia, voy a Moscú a un concierto. Me voy a llevar la chupa de abrigo, porque la de piel no me acaba. Me voy a llevar la de séptimo de caballería. Que una chupica que abriga mucho. Sí. Hostia, y pecho descubierto, por Moscú. Que se estaban pelando de frío. Es Lemmy. Ese hombre conserva su temperatura, Claro. La isla así, como para adentro. Él es un polar nórdico en sí mismo. Camisa tejana, que es muy de USA. Sí. Así como dos botones desabrochados y remetidica para adentro. ¿Sabes? El cuello metido para adentro. Sí, que no se vea mucho. Que es una cosa así como muy profesional. Para no chulearse. Y colgando muchas cosas del cuello, Dientes de perro. Sí, todo lo que va a encontrar. Como un síndrome de Diógenes, pero solo en collar. Chatarra. Engárceme esto en oro. Tiene metralla ahí, enganchado el cuello. Eso cuando te queman, eso no arde, ¿eh? Tienen ya el horno preparado para solo cuerpo. Y me moló esta gente que le gusta mucho los mitos, como a su hijo, que habla de su padre como si fuera un dios, ¿no? Y dice, hostia, mi padre tuvo un golpe de joven que se le murió una novia y él desde entonces, hostia, como que está así, no, lo siente mucho. Lo ha dado todo por claro, eso. Claro, lo ha dado todo eso. Y entonces le pregunta a Lemmy diciendo, hostia, que me sabe mal, que ya me he contado. Y dice, hostia, esa era una zorra de mucho cuidado y menos mal que la palmó. Y dice, hostia, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Pero también parte de la base que Lemmy le dice a su hijo, tu madre es buena tía, un poco puta. Es buena chica, pero un poco puta. Y otro dice, sí, sí. Se quería follar a todos los Beatles. Claro, claro. A ti te llaman un Paul porque se folló a Paul McCartney, claro, claro. Qué elegante la anécdota. Para llevarle la mona, está el Lemmy, que te cuenta anécdota. Sí. Ninguna buena. Y para quitarle la verruguita esa. Eso no se puede extirpar, ¿no? Eso tiene ahí algo. Hombre, si vaquerizo se puede quitar las glándulas salivares, esas verrugas se tienen que poder extirpar. ¿Hay algo que le pregunte más a vaquerizo que ir a Ana Rose? A ella le interesa. Que no se lo puede poner, que si no, no trabaja en todo el día, dice. No seas sinvergüenza, vaquerizo. Que si te lo pones, es el mismo trabajo y cuando no te lo pones. Qué grande que me pareció entrando a la guardia. O sea, lo que son sus reuniones. El briefing. Di las cosas como son. Un briefing. Lo que sería un briefing. Hostia, es que tú y yo no hemos ido a una escuela de negocio, que es un concepto que me gusta mucho, escuela de negocio. Y quizás nos haría falta para aprender esos conceptos, ¿no? Claro. Layout y estas cosas, ¿no? Hombre, tú y yo. Aquí no vamos a decir nombres, porque en este programa no somos de decir nombres ni de criticar a la gente. Pero ya nos gustaría que los managers que han contratado con nosotros fueran como vaquerizo. Y hostia, no los chapas que son a veces. Hostia puta, De pinchar a mi grupo y entrevistar a mi grupo. Son retardados. No nos hagas decirlo a nosotros. Tú que eres el manager y tienes una cierta confianza, dilo tú. Son retardados. Claro. Tengo un grupo buenísimo para que le hagáis una entrevista. Van a dar mucho que hablar. Así es como te lo venden. Hay 40 personas tocando flauta y hostia, si van a... Estupendo. Si quieres puedes tocar en directo en el programa. ¿Los 40 con la flauta? Claro, sí, claro. Sí. Avísanos que nos traemos nosotros la pandereta de casa. ¿Qué te iba a decir? Pero Vaquerizo no tiene un no para nadie. Llega la Warner y le dice, ¿qué te parece si hacemos así como una presentación en televisión española? Una turné televisiva, sí. Dice, ese programa va a ser una mierda, Dice, no tengo nada en contra. Pero ese programa me parece que es una poca mierda, O sea, lo hice así como... Que nadie se enfade con él. A cara descubierta. Sí, sí. No se enfadan con él nunca. Canarro es una mierda también, ¿no? Pero a él le gusta. A él le gusta, sí, porque es muy de Telecinco. Ese va a la noria ya mismo, Se tiene una noria o dos. Está Jordi... ¡fua! En cuanto acaben con uno que hay en Miami ahora... Que no sé, no ese sé. Bajito que le están destrozando la vida, digamos. Que, llora que ya le han quitado un dedo en directo. Que llora cada día. Hostia, pobre hombre. Pues ahora viene el novio. Se le van a obligar a hacer balconing de ese, pero a la piscina vacía, Sí, sí. Hostia, cómo abusan, Me recuerda, ¿sabes? Al que abusan de tu clase. Sí, al tontico. Que siempre le están dando la chapa y llega un momento hasta que tú te interpones en el camino diciendo, hostia, déjalo en paz. No metáis ya más con el chaval, no hombre. No metáis más que, hombre. Que ya está. Que luego encima le defiende y le darías dos hostias, porque... O sea, te dejas mal lugar a ti al final. Te dejas mal lugar, o sea, es una persona que da mucha rabia, ¿sabes? Que la caga en el... Y así es que te está viendo que... Te estaban bien venidas las hostias. Pero que te sabe mal, ¿no? Sí. Dice, hostia, dejad de hacerle la vaca ya. La vi reventado un huevo y el otro ya está en camino de amoratarse. ¿A tu colegio venían muchos padres a decir que dejaran a su hijo de hacerle la vaca? No, no lo sé, no tenía contacto yo con ese mundo. ¿En el tuyo sí? En mi cole venían bastantes padres a decir, hostia. Pero luego le dabas así con los huevos contra el poste. Yo no, ¿eh? Tú no. Yo no hacía eso. Pero que lo hacían los de clase, eso era... José Ramón Marín, Fe, te voy a decir los nombres. Hostia, me ha dicho que no somos de decir nombres. De lo peor de mi clase. Que lo busquen en Facebook. Igual tiene Facebook José Ramón Marín. Mira, me parece que a José Ramón Marín, no sé si lo vi arrastrando. O sea, iba con una bici, iba con un bici y llevaba acoplado como un carro. Un remolquillo ahí. Un remolque con unas tablas de madera. O sea, se había hecho como un trailer y lo iba arrastrando con un bici, recogiendo chatarra o algo así, me pareció. O sea, que le ha ido bien a José Ramón Marín. Le ha ido bien. Y... Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba su primo. Marín. No, no se llamaba Marín. Era igual era por parte de madre. Era otro, hostia. Vaya. Lo hacían la vaca siempre a lo mismo. Hostia, venían los padres, hostia, que a mi hijo. Que le duelen los genitales. Déjalo en paz. Claro. Bastante tiene que le han operado de fimosis. Y lo sabe todo el colegio. Porque eso se sabía. O sea, el día de la prueba, tú te descapullabas, como no te hayas descapullado el rabo nunca, hasta hacerte daño. El día de la. La fimosis. De la revisión médica. Yo he visto unos descapullamientos de sangre, ¿eh? Contrólate. Uf, como yo creo que fue la primera vez que me salió a mí el fresón así, pero... Porque yo era pequeño, ¿eh? Yo eso no había tenido necesidad de salir así. ¡Hostia, cómo os tiró a muerte el médico ese! Diciendo, hostia, esto vamos a tirar aquí para atrás. ¡Buah! Pues luego resultaba que... Lagrimones. Que en clase no operaban a nadie. Le preguntaba tú y decía, no, yo fenomenal, tengo el fresón fuera, fenomenal. Pero uno faltaba una semana que decía, hostia, qué raro que se haya puesto malo este ahora. Y volvía así con una cojera que decía, a ti te han cortado, han sacado ahí dos, lo que son los chocos, la tapita choco, te han sacado uno así. ¿Podemos ser asquerosos? Podemos. ¿Podemos tener un programa asqueroso? Sí, hasta el relato, el tema libre. ¿Puede ser que en tu clase viniera así como lo mismo que hacía la vaca, eso lo enteradillo? Así venían como con un folio arrugado. Porque si iban a la baba, decían que ellos se hacían ya paja. Sí. Y venían así, escupían en el papel, como si eso fuera eso, y iban por la clase enseñando. Y dicen, hostia, a mí me han hecho una paja. Puede ser que eso fuera una cosa normal. Puede ser. Normal. Pero puede ser que fuera más en tu cole que en el resto. Adicto, te voy a decir. Tú no, ¿no? Yo todo eso era espectador. Claro. Yo claro, no. Es que la vida en el Carmelo también es diferente al resto. Claro. Es dura. Hostia puta. En mi cole ya nifaban pegamento, ¿eh? Cuando yo iba a quinto. Habían pasado lo de fumar a escondidas el Fortuna mentolado en el lavabo. ¡Buah! ¡Buah! Son muertos. Yo creo que el único tiempo que no se fumó en los lavabos de mi cole fue cuando salía la mano negra del lavabo. Que era así como una leyenda que salía y te iba para adelante. ¡Hostia! No cagaba ni Cristo allí, ¿eh? Era complicado. Tú ahora a partir... Vamos a hablar de una cosa... Sí. ¿Tú ahora a partir de qué edad crees que un niño puede ir al colegio solo y puede defenderse, digamos, en la calle? ¿Cuál es la edad que estima una madre o un padre responsable para que su hijo, así como vaya al colegio, se defienda? Yo creo que la mía debió ser 6 años. ¿La tuya no? No te interesa. O sea, no. O sea, la tuya debe ser igual que la mía, pero la de actual. Igual está en 10-12, ¿eh? 10-12, ¿no? 10-12 parece una edad ya que te fías del niño. Yo también pienso. Que ha subido mucho, ¿no? Yo con 6 ya no me venía a los Reyes Magos, ¿eh? La puta que los parió. Y con 6 años ya te defendía, ya bajaba a la calle, te iba al colegio. Llavero con mosquetón. Picaba a los colegas. Sí. Sí, sí, eso sobradamente. Y nadie preguntaba por ti, o sea, llegabas por la noche. Bueno, picaba antes. Piensa que yo dejé de ir bajar a la calle a jugar con los colegas en el 82, en el año del mundial. Ya ahí ya empecé a dejar de ir. Para ir con gente del cole y eso. Y tenía 11. O sea, que con 6 ya. Llegaba tarde a casa, a lo mejor. Picaba a tu madre, ¿no? A las 8 decirle que me quede un ratico más. Pero interfono sin voz, que no existían. Claro, por el interfono. Tú picabas, entonces ya se asomaba al quinto y a grito pelado. Que me quede un rato más. ¡No, sube, que ya está en la salchicha! Yo con ese ritual he visto pedir la bici, ¿eh? Al octavo, ¿eh? Y bajar la bici, ¿eh? Por la ventana de a tomar por el orto. Fenomenal. Ya, el skate no me lo tires, subo yo a buscarlo. El padre, que estaría hasta la polla ya, que le picaran, dame una pela, dame un duro. Y le dijo, dame la bici. Y dijo, ahora he encontrado el momento de sacar la bici de casa de una puta vez. ¿Cómo bajó la rabasa derby? Eso ahí has dicho una buena, ¿eh? ¿Cómo éramos de pedir dinero? Y de poquito a poco, ¿eh? Sí, sí. Dame un duro. Hostia, con el puto duro. Y no lo tenías que pedir, ¿ves? Para un puto duro. Y 25 pelas. Pues eso ya era un festín, ¿eh? ¡Fua! Eso era ya comprarte gominola un fortuna pa, de postre, para hacerte el chulo por si pasa una extranjera. Y hasta un polín y todo, a lo mejor, ¿eh? Sí, pues. Un Drácula o algo. Hostia, no sé si llegaba, valía. Eso valía 20 pelas o 25, ¿sí? Me parece. Sí, llegaba a. Yo creo que el fortuna valía 3 pelas. Album a flat. Porque yo recuerdo con el duro pillar un fortuna y lo que son dos gominolas de pela. Me gustaban más las gominolas que el cigarro, pero el cigarro te hacía más interesante. Eso lo tenía. ¿Te apetece que pinchemos un tema? Sí, sí, que tenemos que hablar de cosas. Sí. Como hemos estado hablando antes, no lo quería hacer, pero como hemos estado hablando tú y yo fuera de micro, te voy a poner una canción de la última grabación que ha hecho el Punto Débil. Yo te lo explico a ti, pero es como si se lo explicara a todo el mundo. Sí. Que es la canción que no va a ir en el disco, que va en un recopilatorio aparte, pero así la escuchas. ¿Te parece? ¿Te apetece? Me parece fenomenal. Pues vamos a escuchar la canción que se titula La revolución interna mira de reojo a todo lo que le rodea, del Punto Débil, de la nueva grabación. ¿Jugamos a tirarnos piedras? ¿Sabes cuándo se va Ereu? ¿Cuándo se va Ereu? Se va ido todavía. Aún no han hecho el relevo generacional, ¿no? No le da el bastón. Aquí también llevan palitroque. Eso lo he visto yo en Poblacho y eso. No se lo da. ¿Tú sabes que el alcalde de Mollerusa, que está cerca de mi casa, sí, se ha bajado el sueldo un 38%, tal como ha llegado? Puto amo, ¿eh? Que llegó y dijo, ¿dónde bajo en esto? 38% menos. ¿Y sabes que el de Moller se le ha subido como un 35%? ¿Sabes? Puto amo también. El puto amo. Y dice que es fenomenal. Que así le viene bien. Claro. He llegado allí. No sé de qué partido. Se habrá enterado del de Mollerusa y ha dicho, empiezan por Mo. Ahí está. Esto lo compenso yo, no os preocupéis. No sé de qué partido, pero dijo, me viene bien si me sumo un 35. ¿Quién pone el sueldo? Supongo que entró allí y preguntó. La información. Nómina. ¿Quién lleva la nómina? ¿Quién lleva la nómina? Dijo yo, dice, pues mira, donde pone concepto, base, ahí, tú le subes un 35%. Sin preguntar. No. Eso ya te lo he dicho yo. La señorita con cara de perro, porque todas las que hacen nóminas tienen cara de perro, le diría, igual hay que hacer un pleno para esto. No. Yo esto lo gestiono yo. Do it yourself, de alcalde. Gente maja por ahí, ¿eh? Sí, hostia. Pero ahí, además en Molleta hay mucho dinero. Empresario correctísimo. Si fuera Palau y Solita, que ya el nombre ya te dice que es una mierda pueblo. Pero Mollet... ¿Tú sabes cuál es el salario mínimo que te pueden pagar a ti? O sea, a una persona. No. ¿Cuánto? ¿600? No sé cuánto es esto, pero es que tengo un amigo que le pagan 500 y pico euros. Salario mínimo. O sea, por debajo del mínimo. Está bien, ¿no? Y que el jefe que dice que es una persona estupenda, que le... que confía en él para el trabajo. Claro. Y el otro día me lo dijo, tío, pues me parece correctísimo. Y no le paga las horas extras por eso, ¿eh? O sea, son los 500 y pico euros por las... La base. Por 8 horas, la base, pero luego no paga horas extras. Y 8 horas serán partidas, que suelen gustar más. Sí, para llevarte. Porque en realidad estás 10 allí. Y viaje a Alemania a lo mejor de 18 horas sin parar de conducir. Y todas estas cositas. 500 euros, lo veo bien pagado. Este amigo me gusta porque me manda mensajes. ¿Eso en Toblerones cuánto es? ¡Buah! Este amigo me manda mensajes, por ejemplo, me envió un mensaje y me dice, ¿tú me quieres? ¿Qué te parece una persona así? Entrañable, ¿no? ¿Me amas? Que te llegue un mensaje 12 de la noche y te diga, ¿me amas? Yo no lo contesto nunca. No le dice que sí que le quiere. Luego cuando nos vemos, él me lo saca la conversación. Me dice, no, es que envío mensajes, a veces estoy aburrido y envío así como a toda la lista mensajes de me ama o cosas así. Digo, no, ya, yo lo voy recibiendo, pero... Claro, él esperará una muestra de afecto externa. Claro. Igual se lo ha dicho a su psicólogo o algo. Sí, pues, puede ser. Puede que sí. Lo voy a probar yo, ese sistema. Vale. A ver qué te contesta la gente. A lo mejor, porque a él sí que le contesta, ¿eh? La gente me ha dicho que... A mí me tiene en el móvil, o sea, me llegará, ¿no? Con diferentes cuando cosas. Pruebe. No te tiene en el móvil a ti. No, digo tú, cuando tú lo pruebes. Yo sí. Cuando tú lo pruebes. Claro. Yo ayer, mira, te voy a comentar una anécdota de esta. Si es secreto, mejor. De las cosas de la gente. Yo ayer estaba tomándome una clara en mi lugar de residencia, que no voy a decir cuál es, porque si digo que es Trem, van allí todos los fans en procesión a verme. ¿Fresquita? No me fresquita, a la sombra, ¿eh? Que hay mucha mierda de los árboles, también te voy a decir, pero ayer era fresca. ¿Cómo nos gusta hacer esa fresquita? Y había un retardado mental a la paz que militar. Las dos cosas, ¿se pueden ser las dos cosas? ¿Cuántos militares hay en tu pueblo? Menos mal que lo cierran ya el año que viene, el chiringo ese. Y él le explicaba a otro que tenía una teoría para conocer así gente guay, que es cuando pasa alguien que no conoce, irte para él con los brazos abiertos, dice que suele funcionar, que te abrazan y te besan. Te voy a decir que no le funcionó. Ninguna de las 17 veces a lo mejor que lo intentó con lugareña. ¿Que lo probó delante tuyo? Sí, en la mesa de enfrente. Para regocijo de su amigo también. Así, cosas de hombre. Se iba así para la chica con los brazos abiertos. Y la chica decía... ¿En serio? ¿Eso lo hacía? Sí, sí. ¿O sea, a desconocido? A desconocidas, con A. Sí, a desconocido. ¿Y la gente que hacía? A dar así como un pequeño rodeo para esquivarlo. Decía, al favor. ¿Qué? No tienes casi pelo. ¿De qué edad estamos hablando? Militar, ¿eh? No sé, 19 años, 20. ¿Y vestido de civil? Sí, hombre, sí, vestido de civil. Sí, pero bueno, que militar. Se le nota que... Se les nota bastante que son militares. Sí, por la camiseta sin mangas. Tienen unos dejes... Puta un polo así de ese que salen jugando... Así, dos tíos montados a caballo. Puta y una bandera de España grande al lado. Se les nota un poco. Sí, vamos a ir al relato, ¿eh? Sí. Estamos a medio programa. ¿Qué necesitas tú? Hostia, yo tengo que ir buscando la intro de luego. Uf. Tú puedes presentar, ¿eh? Cuando quieras, yo me adapto a tu ritmo. Rubén Blades. Y Chucho Valdés. ¿Salen los datos del manager o...? ¿O no sale? Management. Estamos hablando... Hostia, es que lo ponen tan mal que no se lee. Bueno. Pues... El doctor Arritmia, que es una persona que vive lejos, pero rodeado de militares, como sí. No podía ser de otra manera. Alguien los tiene que vigilar. Alguien los tiene que vigilar. Claro. Para eso está. La fuerza y los cuerpos de seguridad del Estado. Pues bien que suena, ¿eh? Los dos, ¿eh? Los cuerpos y la fuerza, los dos. El ejército es más fuerza que cuerpo, ¿no? Sí, y más fuerza que cerebro también. Hoy nos ha preparado un relato que se titula ¿Con paso firme o no tanto? Thank you. Ahora, con la tranquilidad que me otorga el mirar por el retrovisor, apostaría todo mi dinero a que el paso que di de forma errónea fue el segundo. Y eso no significa que el primero fuese firme, porque no lo fue. Pero el primero siempre juega la baza de la disculpa casi obligada. Es en esa primera advertencia cuando se formalizan las cláusulas que se aplicarán sin ningún tipo de rodeo con decisión. Y yo ese primer paso lo di de medio lado, y el segundo me lanzó de bruces contra el suelo. Ahora la tragedia tampoco lo es tanto. Es un sacudirse tierra de la ropa como si fueran migajas, luego un giro brusco de cuello para recolocar el flequillo en su posición original, mirar hacia atrás para confirmar que nadie nos ha visto caer al suelo, una leve carraspera, tragar saliva como quien no quiere la cosa, coger aire como si la cosa no fuese conmigo, y seguir caminando. Y es que este mundo no está hecho para mí. No obedece a los planteamientos lógicos que yo presupongo que existen. Abro la boca y la cago. No me resulta fácil explicar mis cosas a quienes me rodean, pero insisto en hacerlo una y otra vez. A pesar de que soy consciente que es una locura actuar siempre de idéntica forma y esperar un resultado diferente. Pero lo hago, yo lo hago. Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, lo siento. Lo siento por lo que sé que te incomoda. Y lo siento porque no puedo evitar lo que siento. Lo que sí podría evitar es gritarlo a los cuatro vientos, que en realidad son muchos más. Pero es que entonces yo ya no sería yo. Y procuro no dejarme solo para no perderme, no sea que me encuentre. Hoy te llamaría para saber cómo te va, pero no te pienso llamar. Hoy me pregunto en silencio si las cosas te van bien, si te sonríe la vida. Pero ha llegado un punto en el que me siento más seguro imaginando yo las respuestas, en mi entramado de mentiras que me hace la vida más sosegada. Igual que cuando era pequeño y jugaba solo al ajedrez, que me hacía trampas a mí mismo para acabar ganando la partida, por el temor a perder sin un adversario delante. Pues, he de decirte, no ha cambiado demasiado mi persona. Sigo entrampado hasta los huesos, y sigo callando ante ti las cosas que sé que no quieres oír. Por otro lado, y no te enfades, tampoco escucho demasiado lo que tienes que decir tú. Es lo que yo llamo un trato justo. Hoy, no todo iban a ser malas noticias, algo sí que ha cambiado. Hoy sé que existe tu camino y tú tienes noticias del mío. Hoy reconozco tus pasos y tú mis tropiezos. Hemos dejado de ser dos personas anónimas para empezar a conocernos. Y, a partir de hoy, podemos apuntar en nuestra cuenta de crédito todos los tropezones que demos. Hoy voy perdiendo por 2-0, pero espero el partido de vuelta. Espero la vuelta. Espero sin tiempo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Solo hay vida en este puto planeta, que no hay en ningún puto planeta más de todo el universo, esperando mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones, al Rey de España no porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al sol y joder el planeta. Y me tenéis hasta los cojones. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Y bien, ¿correcto? Perfecto, el rey es mi padre. Otro grande. Otro grande. ¿Dónde nos habíamos quedado del programa? Tras este interludio cultural. No sé. No sé. Habíamos arreglado lo del Ereu, ya, ya lo doy por arreglado. Lo marco en mi lista. De que ya. Ereu, fenomenal. Fenomenal. Que se tiene que ir, pero no sé. Oye, que. ¿Has visto? Se puede ir a 120 ya, casi, ¿eh? Es verdad que lo quieren ya quitar. Al... Quitar los imanes esos que pusieron. No, pero no pueden. ¿Cómo no pueden? O sea, se ve que los que pusieron las pegatinas esas que engancharon. Sí. Que eso no se saca ahora. Que hay que poner otra encima. Y que otra encima que ya, que fatal. Entonces hay que cambiar la señal entera. Claro. Crisis. Estupendo. Pero ¿y lo que hemos ahorrado? En combustible. Yo dirá, lo he notado, ¿eh? Te dirá que millones de barcos de crudo. Sí. Cosas así. Y se han salvado vidas. Estaba Chávez llorando diciendo: hostia, no me compra petróleo nadie desde que han bajado. El del RAC estaba que no. No iba a hacer ninguna asistencia. Estaba con el helicóptero parado. Estaba todo corto. Ahora vienen los problemas. A 120. 120, ahora ya a volar. Man. Ahora tienes que cambiar las señales. ¿Y las de 80? Ponle otra pegatina. ¿Siguen siendo de 80? Es así, ¿no? Pues ahora se nota. Asco, se respira mucho mejor en Barcelona, ¿eh? Asco de planeta, ¿eh? Sí. A la que el desgraciado este de Sor suba para arriba. A la luna. Me voy a meter en la maleta de él y voy a tirar con él para allí. Y cuando esté arriba le voy a decir: no, dejadme aquí, si no quiero volver. Yo no sé si habrá ido. Lleva tiempo diciendo que se va a la luna, ¿eh? Lleva tiempo, el Chapas, ¿eh? Vete ya, hombre. Vete ya, a la mierda, hombre, ya. Vete y no vuelvas. Como son tan avaros, no quieren dejar la tienda no sola por si les sisan un claro, décimo. Claro. Tienes décimo ahí, si no se ve la tienda. ¿Tú has estado ahí? Es un chiringo de un metro por un metro. Números por todos lados. Pero seguro que está él ahí, en la ventanilla, vigilando. Contando dinero ahí. Que no le roben. Hijo la gran puta, macho, con coches de mierda. Puto de gracia. Es que este es un coche del año 73. Cómprate uno nuevo. En el puto pueblo. Será encima de los que tiene cuenta en el bar, que no pagan el momento. Fijo. Y dice: apúntamelo. La pagaré a final de mes. Y todo le parece caro luego. Hostia, tanto he bebido. Sí. No hay cosa que me dé más rabia que la cuenta a final de mes en algún sitio. El otro día, el momento, hombre. El otro día estaba yo yéndome a mi casa y paré en la gasolinera allí yendo por el camino a poner gasolina. Y estuve una hora y media hablando con el gasolinero, ¿eh? Que yo soy un hombre sin prisa. Me dijo: ¿tienes prisa? Le dije: no, vamos a tomar un café. Le dije: me parece correctísimo. Pero que en un pueblo de esos, de mierda. Un pueblo de puta mierda de la recta esa, repugnante. Que está el hombre muerto de asco, que cuando te vio dijo: hostia, este señor es joven y viene de la ciudad. Sí. A ver qué me explica. Le expliqué mis movimientos migratorios y le parecieron interesantes. Dijo: tú eres una buena persona. Y todo vino a colación porque el que iba delante mío en la fila, con un 4x4 Audi, grandioso, un tío así trajeado, con una fulana en el asiento del copiloto, de esas que escuchan Shakira, cosas así. Pues la cosa le subía, no sé qué, rollo, 25,72. Y le dijo al gasolinero: amigo, que así como entran la gente para hacer trato. Dice: amigo, lo podemos dejar en 24,70, que no tengo los dos sueltos. Y el gasolinero lo miró y le dijo: no hay trato. Claro, porque el gasolinero luego me decía a mí: ¿por qué no lo hemos dejado en 25? Claro, si no tiene el cambio, el problema lo tenemos al resto. Qué gentuza, así se hacen ricos. Pues el de Sor es igual. Es de ese palo de avaro, así como si fuera escocés. Y luego va por el pueblo diciendo: yo no sé por qué la gente no me traga. Hijo la gran puta, no te traga ni tu madre, que está muerta. Esos son chumba, hombre. Por ahí es por donde se peleaban a tiro, por las tierras y eso. Allí se lleva mucho, por las lindes. Por las lindes, en Tor, ¿no? Y en todo eso. Hostia, las familias salían con la escopeta de caza de... Pero por la noche, ¿eh? No esperaban ni a que se hiciera de día. A disparar a todo lo que se moviera. Que los gobernantes de allí, de esa zona, de Lérida, dicen: antes había más rapaces, más animales carroñeros. Claro, claro. Había muertos en el campo cada dos por tres. Ahora ya no se mata nada. Se han ido los buitres a otro lado, se ponen en la carretera. Pero luego tiene una cosa: la gente de la montaña del Pirineo tiene algo que es súper entrañable. Que... Luego yo tengo que volver, ¿eh? O sea, ya te aviso, adicto, que tú no vas, pero yo tengo que es volver. Es que todavía no nos hemos metido nunca con la gente de la montaña. Me parece que ha llegado el momento. Pero lo ubicamos en Pont-de-Suert, por ejemplo. En cualquier sitio. Ahí, que dices que tienen sus tierras. Sí. Y dices: hostia, yo es que tengo mis tierras. Los de ciudad vienen aquí y me la pisotean. Son hijos de puta. Claro, yo estoy cuidando aquí lo que son esto. Esto es la naturaleza y es un placer vivir aquí. Y llega un señor diciendo: no, que tengo pensado hacer aquí un remonte para una estación de esquí. Y dice: ¿de cuánto estamos hablando? Que le dan por el culo al puto bosque. Pero bueno, Le dice, no, a lo mejor le dice: es que yo le tengo mucho cariño a lo que es esta casa que la construyó, diciendo: estamos hablando de 5 millones de euros, diciendo: ya puede ir reventando. Desde aquí hasta arriba ya puedes ir reventándolo todo. Que aquí sobra mucho árbol. Sí, son esa gente que tiene en principio mucho respeto por sus cosas, sí, por su río. Sí. Y están allí diciéndote, es que claro, el río esto hay que preservarlo porque esto tiene un ecosistema bárbaro. Fuente aquí, de vida. Aquí hay 12, en cada metro cuadrado hay 12 especies de ranas diferentes, que en el Amazonas ya se han agotado porque están talando, hijos de puta. Dice, yo estoy pensando montar una empresa en la que voy a llenar lo que son unas canoas grandes, tirando a grande, con 25 barceloneses enfundados en neopreno, sin parar, así, una detrás, como atas con cuerdas, así una detrás de otra. Por preservar el río. Por preservar el río. Que eso va súper bien para lo que serían las carpas. Que lo he hablado con las ranas, las 12 especies, todas, y dicen que correcto también. Eso me... Entonces te vas a Sort tú. Dice, voy a dar un paseo por un pueblo bucólico. No hay trajes de neopreno colgado de los balcones. Tía puta. Y que le abren la presa para ellos solos, que eso yo no lo sabía. Para que tenga eso velocidad. Para que baja velocidad. Que tiene, se ve hora de abrida de presa, como a la 11. ¿Abrida? A la... Espera, ¿estaríamos hablando de abrida o apertura de presa? Apertura, apertura. Pero que no sea abrida ahí arriba, ¿eh? Que tienen así como un catalán cerrado. Y a la fruta la llaman diferente. O abertura, o apertura. Apertura, sí. De presa que dice, hostia, que ya baja con fuerza eso. Se tiran ahí con las lanchas. Lléname eso de catalanes. Lléname eso de gente de Barcelona, que les tenemos muchísimo cariño. Y a los que ya no quepan en la barca, le engancha una mierda de esa en la mano y le dice que eso es una cosa estupenda. Le llamaremos hidrospeed. Le llamaremos hidrospeed, que eso es fenomenal. Fenomenal. Que cuando le duelan las rodillas de tomar con canto rodado, que ponga el culo, que también le va a doler, que te lo digo yo. Va a tragar agua como su puta madre. Y vamos a tener. Eso sí. Pero desdramatizan, ahí dicen: hombre, mucho será que se beba todo el río. Que claro, trague agua ahí, claro, hombre. Pero y aparte. Va con unos monitores súper especializados que sí, están sí, cobrando grandes sueldos. Gente que ha hecho aquí cursos de... Barranquistas. Barranquistas. Cursos de 3 horas para intentar salvar alguna vida si puede. Algunos, ¿no? Algunos manipuladores de alimentos, ah, pero que no tiene vista. Que no van a dudar en dejarte ir río para abajo hasta... Que ellos te recogen en Balaguer con un 4x4 viejo. O en el Ebro. Donde llegue. O en el Ebro, que si... Cruza los dedos donde llegue. Que si tiras más para abajo, te pilla en el pantano ese de mierda que hay en Praga. Sí. ¿Cómo se llama eso, el embalse ese? ¿En Fraga o dónde? En Praga, digo yo, en Fraga. En Fraga, no sé cómo se llama de Fraga. Yo voy más por Camarasa para abajo. El embalse ahí de Cañizo también. El del Mar de Aragón, ese. El Mar de... Que sale un pez con un anzuelo en el letrero. El eso mar... no existe, ¿no? Voy a buscarlo. Yo he visto el desvío 1000 veces y nunca lo he cogido. Impresionante, te metes dunas para adentro. Hostia, empieza a andar desierto como 50 kilómetros para adentro para buscar el Mar de Aragón. Tienes ahí una charca. Ay, por favor, hombre, como engaña a la poner gente aquí neopreno y canoas, hombre. ¿Cómo son los aragoneses, eh? Buah. Se podrá pescar, ¿no? No hay quien pueda con ello. No hay quien pueda con ello. Ahora creo que ha llegado el momento de contar mi anécdota de la gasolinera. Porque ahora sí que... Ahora viene a colación. Estaba esperando yo, venía yo de Logroño y estaba esperando para llenar el depósito. Venías de Logroño, yo te voy apuntando datos, venías de Logroño, venía de la Laurel, probablemente. Entonces, yo soy un clásico, quería parar en... Alfajarín. En Alfajarín. Claro, pues sí, el corazón te tira, ¿dónde va a parar? Pero lo que se está ahí. Pero como... Ahí para hasta el Sevilla Club de Fútbol, que yo he visto el autocar y los jugadores, ¿eh? Pero como de vuelta, está como en la acera de enfrente. Ya, te pilla mal. Te da un poco de palo. Y dice, bueno, ya paro en la siguiente. Que ya la conozco, que es la gasolinera más repugnante de todo Aragón, ya lo digo. Sí. Miles de personas parando allí, una sombra, un árbol para cientos de personas. Y que el bar te pilla justo en el otro lado. O sea, tienes que cruzar ahí un pasadizo. El que pasa por encima de la carretera, un túnel. Por encima, es todo estupendo, súper bien pensado. Pues voy directamente a la gasolinera. Una veintena de coches. Una persona para atender la veintena de coches. Hacer pan. Poner café con leche. Hacer sándwich. Vender helados. Vender armillas reflectantes. Limpiar los lavabos. Vender tarjetas de móviles. Sí. Y. Bien pagada la chica, ¿eh? Todo bien pagada, una chica. Y aparte, con una agilidad innata. De esta aragonesa que dice: hostia, me como el mundo. Y una cosa que no lo tenemos aquí en Cataluña, que es el prepago, que es el mejor invento que se ha dado. Sí. O sea, tú vas, sueltas la pasta y luego te echas la... Luego ya te va al surtidor si lo encuentras y te pone. Y ya está. No, pagas después encima. Que te hacen hacer la cola y cuando va a pagar te dicen, no, no, antes se tiene que echar. Ahí vamos. Ahí vamos, esa clave. Voy yo a echar, o sea, voy yo a pagar directamente, porque sí. Yo soy de pagar. Somos catalanes. Yo soy de soltar el dinero primero, antes que nada. Claro, el color por delante. Yo siempre lo he dicho, me llaman por teléfono y lo primero que suelto es la cuenta del banco. Y meto la tarjeta de crédito en la primera abertura que encuentro. Yo soy así, soy de pagar, sí. En el primer momento. Soy de sacar los billetes, es que no puedo evitarlo. Ajá. Eso ha quedado claro ya, puede avanzar en la narración. Entonces, una cola bastante generosa y la gente en los surtidores, pero con la calma, ¿eh? Sí. Como, uf. Como que vuelven de vacaciones y no van. Dejo el coche ahí y tranquilamente. Me espero yo mi cola como 6 o 7 personas, la tía vende revista, helado, esto, pasa media hora haciendo pan. Voy a la taquilla y le digo... Me pone gasolina en el 5 y me dice, hostia, es que tiene que pagar el de delante tuyo. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, sí. Dice, a ver, el del 5 tal. Y la cola y estaba el último. Dice, pues cuando pague ese, entonces te pones tú detrás y vuelve y entonces ya. Hostia puta, o sea, me cayeron gotas de sudor, me caía, o sea, la gente me mira como diciendo... Este va a apretar, es para explotar. Va a reventar la nevera de mano, o sea... O sea, va a coger los manos y los va a espurriar por ahí. Porque está en warning. Yo te voy a decir una cosa, yo soy muy de cuando pierdo los nervios, o sea... Hacer así como con el brazo a rambar sobre todo lo que hay en una mesa, ¿sabes? Hace como que te caes y tiras todo lo que cuesta. Y tirarlo todo. A los Busquets. Uf, hostia, la tía le dio un bajo. O sea, me vio así como que perdí medio la conciencia, como que me subió la tensión. Y dijo, hostia, ya lo siento mucho, ¿eh? Y yo, entonces fue. Con ese acento a la verdad es tan bonito. Entonces fue cuando le dije, me voy a morir. Y se hizo el silencio así. De la cola, o sea, nadie dijo nada de. Hostia puta, tío. Y ya ni me puse detrás de él ni nada. O sea, me quedé esperando, así como apoyado en la barra, así, cabizbajo, hasta que llegó el señor. Y ya que yo no tuve que decir nada más, porque la señora me vio tan comprometido. Estaba en crisis ya. Enseguida me atendió. Y encima, claro, yo desde dentro, haciendo aspavientos a tu coche. A mi coche fuera. No sabía, o sea, digo, cambiarse de surtidor es una solución. ¿Sabes que esto que te bloquea? Dice, todo lo que haga me va a retrasar. Me voy, claro, todo va a ir mi contra. Todo va a contrapelo ahí, y ya. Entonces yo veía gente que había llegado mucho después y que estaba delante. Que ya se estaban yendo con su calipo. Que se estaba yendo. Y ya cuando despachó ese señor, entonces a mí fue directamente, me dijo, ya, siento tal el retraso. Disculpe, tal. O sea, excusándose que diciendo, si es que no puedes dar más, y yo lo entiendo. Ya. Si es una gasolinera que atiende yo que sé cuántos coches al minuto y tiene una persona. Y estás tú aquí solica. Estás aquí sola. O sea, no lo voy a pagar contigo. Sé que no tienes la culpa. O sea, ahora mismo mataría al señor Resol. Pero debe estar en Qatar o... Sí, probablemente. O por ahí. Pues eso fue la historia. O sea, estuviste tu ratico. Como... Claro, y en ese momento te pasa la vida. Pues cuando tú pierdes la conciencia, te pasa la vida en segundos por delante. Piensas, tenía el palo en la fajarina, aunque me pilla contra claro, pelo. Claro, claro, claro. Y me hubiera comido un bocadillo de tortilla de patata ahí. Muy rico ahí en la fajarina, un café con leche. El pan espeso, espeso, ¿eh? Hubiera hecho miles de cosas en cualquier otro sitio y perdí tres cuartos de hora. ¡Fua! A fajarina y la panadella, que son conscientes de que su pan es mucho más denso que en el resto del planeta, es el único sitio donde te preguntan dos veces si quieres beber algo. Pues dices a veces no. Y te dice, ¿estás seguro? Vas a tener aquí unos problemas, ¿eh? De ruidos guturales y eso para tragar el bizcocho de aquí. Eso te va a hacer vacío en el cuerpo, en el estómago, va a chupar todos los líquidos que ha acumulado sí, durante sí. Eso. Te deja en nada. Te deja en nada y... Y pídetelo de algo también jugoso, ¿eh? No te tire la anchoa o algo así, ¿eh? Que la va a pasar... Al boquerón ese blanquito, pero que le echan una salsa así como que pica. Sí. Eso no te interesa a ti tampoco, ¿no? Yo no me interesa. Tú eres más de embutido. Pero eso le gusta a la gente, ¿eh? Gente se pide mucho eso. Debe estar fuerte eso. Tiene pinta de vinagrazo o algo así. Sí, está fuerte. Como la alcaparra o así. Eso. El alcaparrón. El alcaparrón. Hostia, que ese es el grande. ¡Guau! Yo que esté bien sugado en vinagre. Sí, sí, que son buenísimos. Y que te dice la gente, esto es buenísimo para lo que sea, ¿no? Para la tensión, lo riñón, que, para el corazón. La gente se inventa las cosas. Sí, sí, eso es buenísimo. Ha abierto la lata. ¿Tú sabes por qué las olivas están abiertas? Eso es lo primero en los supermercados. ¿Por qué hay apartamento de oliva? con el pestazo correspondiente. ¿Y por qué están en la sección de limpieza? No, tú te refieres a las de granel, las que te coges con el cacito. Ascazo, con el cazo. ¿Y eso? ¿Eso por qué no está hermético cerrado y hay una habitación así como una cava de esa de los cigarros? Solo para Oliva. Esa puta mierda. Claro, a ti no te gustan, claro. Eso no me gusta a mí ni a nadie del planeta. Que hay ramas ahí dentro. Dice, ¿no? Que eso, el hinojo que le da gusto. El hinojo. Siempre lo arreglan tú con el hinojo. Que la gente se va a coger hinojo a los bordes de la carretera. A la zona cruising. Espárrago, triguero y hinojo. A la zona. No, que he cogido unos hinojitos. Unos palos dobles. Sí, el palo doble estaba buenísimo. Yo de pequeño me encantaba. Cuando los niños se peleaban. Cuando en mi clase se peleaban por el palo doble, cascazo de. Y huele fuerte eso luego, ¿eh? Está como el puto culo, ¿no? Que este rico, el tronquito bueno, que me lo he pelado, me lo he repelado, luego me lo queso y mañana me lo meto otra vez. Sí, eso es buenísimo. Un palo en la boca, de un día para otro, es excelente. Mejor que unos donetes. Sí. Ay, bueno, pues tenemos el programa hecho, ¿no? Sí. Pues decía que iba a costar hoy y mira, al final las cosas. No ha hecho falta ni decir que se apunte la gente en el Facebook, porque no hay manera, ¿sabes? Yo no creo... avanza eso, ¿eh? Y si nosotros vamos a hacer 6 semanas de vacaciones... Ahora que la gente sufra. Si decimos que no hacemos ni un especial, estaría bien, ¿eh? Sí. Serían unas vacaciones. ¿Y todos los años, desde que yo entré en la radio? Sí. No sé cuántos años hace ya. Pero hace 5, a 0, ¿no? Cada año se hace amago de no volver. Cada año, ¿eh? Cada año. Es que llegamos muy reventados, ¿eh? A este final de etapa. Que no sea este el de verdad. Que no sea este el año... Que no lleguemos a 200 y este sea el año de verdad. Que colgamos los micros. Que hicimos el programa 500. A 1000 no vamos a llegar, adicto. A 1000 no vamos a llegar. Eso hay que ser consciente. Buah, para eso tenía que pasar como 15 años, ¿no? Estamos en el 513 o así. No avanza. ¿Qué va? Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. De momento se emite. Todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y se puede escuchar en Contrabanda.org en el 91.4. Hay otro sitio bueno para escucharlo si eres de Barna. ¿Cómo mola decir de Barna, eh? Hacía tiempo no lo decía. Hostia, Barna, ¿eh? O BCN. Cruilla. Cruilla. Festival de Cruilla. Grande artista. Cruilla de Cultura. ¿Has visto el festival? No. Grande artista. ¿Sí? El Manel, Amix del Azar. No. El del Voli Playa, ¿sabes ese de la PM? Que dice vaya Voli Playa. ¿Ese viene? Ese. ¿Tiene más temas o solo viene con ese? Pues a los Hotmart. Hotmart tenía uno solo. Mira, yo pensaba que iba a venir Hotmart, pero se ve que el caché de Hotmart es demasiado alto para. O le pilla la gira muy desviada como para venirse. Exactamente. María la Piedra, a lo mejor. Que le he visto 6 singles interesantes. Puede ser. Vienen de los grandes. Sí. Bueno, para contactar con nosotros, info@colaboracionciudadana.com, que es un mail que yo no me suelo mirar, pero me lo miraré un día de estos, por si alguien escribe. O Alfred. Alfred es muy de escribir allí. Y nosotros volveremos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Vamos a acabar con una banda que se llama Dead and Gone. De su disco God Loves Everyone But You. Vamos a pinchar el segundo corte, se titula Blackout. Y volvemos la semana que viene. Adeu. Adeu.